duele, negro, te duele, negro, lo sé. Hay quien tiene y quien no tiene ni un vintén. El pobre siempre más pobre, ¿y qué le vamos a hacer? Lava que lava, lavando tu madre, lavando está. Bebe que bebe, bebiendo tu padre, bebiendo está. Te duele, negro, te duele. No hay Dios que te alcance ya. No digo que te consuele, pero te hace bien cantar. Castigue ese parche tieso de tu viejo tamboril. Yo sé que hallarás en eso un llanto para reír. La mulata te maltrata y se llama caridad. Tiene un talle de palmera y además una manera me han contado de un andar. Qué mulata más ingrata, la mulata que te mata y se llama caridad. Te duele negro, lo sé. Siempre nunca nadie puede quien no tiene ni un vintén. Tu mano huesuda hiere la lonja del tamboril. Por vivir es que se muere y entonces, ¿qué importa, abril? Friega que friega fregando tu madre sobre la tosca. Lava que lava lavando y llora que llora solas. Te duele negro, lo sé. Bebe que bebe bebiendo tu padre en el almacén. Si la luna fuera vino, la bebería también. Te duele un dolor que duele. Te duele negro, lo sé.